Fíjate que Pupeñí, quiñé el canto no te va a moler la fin, te va cama puñetolo, ya ahí ya curayam. Se le quiere que lo camonguen, se le quiere falta tu palme, yo un peñmeu, si me chita ni bueno, tú me que falta, ya que sé, ni sol, lo un cuña en pin, melelo te va Yo que más por meu. ¿En qué? Dime tu va. Tu va a chivir en tonta tu va. Cante pu peñi pu wechep, chique wensup, chique malen. Al que tu lo. Long con tu lo. Se mueche y ene y tu va a chiquimán. Tu mueche tan igual un tung again. Ta ya que se llama. Cama pu netolo. Soy pata catipanto, soy pata catipanto, soy pata catipanto. Mongepane, Vachante, vachante, vachante. Suam gale ke la bon, suam gale ke la bon. Mana nyowa wan tu ye, cewa pun nje. Cew ma pu kam rupalon, cew lel ban kam kim la bi. Cew ma pu kam rupalon, cew lel ban kam rupalon. Vachante, weni yanga no to make nga weni feel weni kainga nie bunem go apuchenga weni apuchenga weni winga weni le moy winga weni le moy hala ke te kawelo utabu ke bunem jemdong urume lenmo ngam lenmo jemdong urume lenmo ngam lenmo utabu ke bun vachante nga vachante tanakano nga tanyiru ka bun tanyiru ka bun Tanya ko jin kay nga, tanya ko jin ko, janto nga, janto, lalual bebo lo, jaga nga, jaga.